Del Contralor, no las voy a cuestionar. Yo estoy absolutamente agradecido de que tengamos una Contraloría que haga su trabajo. Nosotros lo hemos señalado hace pocos días atrás. La Presidenta de la República se ha comprometido con una agenda de probidad que ha significado incluso, ¿no es cierto?, como lo hemos sabido hace poco, mayores facultades, mayores facultades a la Contraloría para que pueda necesariamente investigar, y nosotros hemos procedido conforme a lo que Contraloría nos ha entregado. En este caso concreto, y ustedes sabrán que como gobierno regional permanentemente tenemos una relación con Contraloría de cada uno de los convenios que firmamos para las plazas, los consultorios, las escuelas que estamos haciendo, y a veces hay problemas o detalles ¿Por qué administrativos. lo dijeron antes? Porque no todos incluso supieron de si se les había hecho o no esta entrega, porque recuerden que no se les depositó a sus cuentas corrientes, sino que se crearon cuentas RUT. Y si usted es funcionario público y tiene la cuenta del Banco de Crédito, ¿por qué va a ir a ver una cuenta RUT? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, algunas personas están siéndole notificado de que, oiga, hay una cuenta RUT creada a su nombre, por favor, devuélvanos la plata. O sea, ¿estos 11 funcionarios públicos fueron víctimas del sistema? No sé si fueron víctimas del sistema, es parte de la emergencia en la que tuvimos que generar un sistema rápido y eficiente, nada más. El gobierno no va a hacer nada contra estas personas, El sino que una gobierno cuenta. sí va a hacer. El gobierno, primero que nada, mandó carta, el gobierno les está pidiendo la devolución, y por más que ellos no lo hayan querido, si no lo quieren devolver, se inician las acciones legales correspondientes, acciones civiles que se inician por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Hay otro Sí, tema? efectivamente, yo creo que es parte del margen de error, y en los márgenes de error se arreglan con sistemas administrativos como los que nosotros mismos iniciamos y coordinados con Contraloría. ¿Cuáles son las formas en que se pactó la devolución de estos dineros por parte de los funcionarios? Se pacta en el pago en cuota y como le digo, cuando las personas no pagan, debe ser entonces. ¿Están todos devolviendo los dineros? ¿Están devolviendo los dineros? No, no todos los han devuelto, porque algunos, como le digo, han sido notificados. Efectivamente, yo no sabía lo que había dicho el señor Contralor Regional, y eso es lo que quiero aclarar. Eso es lo único que no sabía. Pero sí estoy absolutamente informado, primero porque me tocó y fui parte de la creación de la respuesta de la ayuda a todas las personas afectadas, lamentablemente, por el fenómeno de marea roja vivido justamente hace un año atrás. Y quiero partir contextualizando la situación. Aquí se ha visto y se ha dicho que se habría entregado beneficios a funcionarios públicos. Primero, aclarar acá, no hay aquí ningún funcionario público que haya pedido que se le entregara este beneficio. No es que aquí se haya hecho una adulteración de algún documento o que haya recibido de alguna manera dolosa o por alguna manera fraudulenta. Aquí lo que ocurre, y además desde ya contextualizar, que nosotros entregamos, y voy a leer, 6.754 beneficiarios fueron, hubo 6.754 pagos de bonos. Y estamos hablando de 11 beneficiarios que además de haber revestido las características de tener registro pesquero artesanal, tuvieron en algunos de los momentos que recibieron esos pagos la calidad de funcionarios públicos, municipales o de alguna entidad pública. Pero vamos por partes. Lo que ocurre acá es que cuando aparece la emergencia teníamos que decir cómo llegamos a ayudar a las personas, a quienes ayudamos. No podíamos ponernos en una esquina y pedir a la gente que se presentara en una cola, digamos. Lo que teníamos que hacer era determinar grupos o universos de personas beneficiarias. Y apareció que lo lógico era partir por las personas más afectadas, que eran los pescadores artesanales. ¿Cómo llegamos a quienes son pescadores artesanales? Bueno, los que están inscritos en el registro pesquero artesanal. Esa era la condición. Estas 11 personas que están acá y que se les pagó estaban inscritos en el registro pesquero artesanal y por lo mismo formaron parte del grupo de pago establecido en un procedimiento que también es conocido de la Contraloría, un procedimiento en el cual Serna Pesca entregaba una nómina de las personas que por las comunas afectadas, porque recuerden que era según la comuna que tenía marea roja, en esa comuna todas las personas que tuvieran la calidad de registro, de estar inscritos en el registro pesquero artesanal y que tuvieran además captura de productos bentónicos, porque si tenían otro tipo de mariscos u otro tipo de, por ejemplo, si eran de pescado, no correspondía, era simplemente productos bentónicos, a esas personas se les iba a pagar. Pero también se determinó que había que hacer filtros. ¿Cómo se hacían esos filtros? se enviaba al Ministerio del Trabajo y también para determinar las personas que tenían o no, digamos, todos los registros de pago, ¿no es cierto?, de cotizaciones previsionales. ¿Qué ocurre? Que también las cotizaciones previsionales dependen de los empleadores en algunos casos. Y también depende de que se van pagando en forma diferenciada. Dentro del contexto de 6.700 pagos y correspondiente al 0,16% de los pagos totales, hubo efectivamente 11 personas que en algunos de los pagos revistieron la calidad de funcionarios públicos. Eso es, pero quiero aclarar, no son funcionarios de intendencia ni del gobierno regional, sino que son personas que viviendo en las comunas afectadas en algún momento optaron también por un cargo, ya sea en una municipalidad o en alguna otra entidad fiscal. ¿Cuáles son las comunidades? Eso es lo primero que quiero señalar. Segundo, quiero señalar de que aquí nos hicimos cargo de esta situación, no desde el día de ayer en que aparece esta información en la prensa. Aquí se viene tramitando la solicitud de devolución de estos dineros, como se ha hecho también en parte, desde hace varios meses, y con una coordinación permanente con la Contraloría, a la cual desde los primeros días, desde al mes siguiente de que se inicien estos procedimientos, se entregaron también cuáles eran las formas que se había establecido para pagar, porque nosotros no podemos simplemente tomar dinero y entregarlo a las personas, sino que tiene que haber todo un procedimiento administrativo. En ese contexto, y aquí yo les puedo mostrar un ejemplo, evidentemente sin nombre, pero sí con fecha 20 de diciembre del 2016, nosotros dirigimos sendas cartas a cada una de las personas afectadas pidiendo la devolución de los dineros que se le habían entregado erróneamente, porque lamentablemente por una situación de ¿no es cierto?, de desplazamiento en los meses en cuanto a las cotizaciones provisionales, no se detectó la calidad de funcionarios públicos. Pero ellos no solicitaron este pago. De hecho, hay una de las personas quien se enteró de que había recibido este pago ahora cuando recibió la carta. No, entonces quiero ser claro, a esto es un tema muy menor. Quiero ser también claro en que, bueno, siempre es interesante explotar temas que tengan que ver con pagos funcionarios públicos, porque puede aparecer aquí que hay algún tema de corrupción o qué sé yo. Aquí no hay ni corrupción, ni nada raro, simplemente tuvimos que generar un sistema para ayudar a la mayor cantidad de gente. Pagamos 6.700 bonos y efectivamente aquí hay 11 casos en que se ha solucionado el problema que ocurrió. ¿Devolvieron los dineros?